Me encuentro en un laberinto, qué situación tan difícil me toca vivir a mí. Si es que el amor más bonito que he tenido en esta vida se encuentra muy resentida y manifiesta que la herí. Me dice que no la atiendo, que solo dispongo tiempo pa' mi canto y mi parranda. Que le he venido mintiendo, que ya no le estoy queriendo como lo hacía con el alma. Compadre Álvaro Mendoza, usted sí sabe, vaya quisiera tener dos corazones. Compadre Álvaro Mendoza, usted sí sabe, vaya quisiera tener dos corazones. Que la quiero como no he querido a nadie, que la adoro como quiero a mis canciones. Que la quiero como no he querido a nadie, que la adoro como quiero a mis canciones. Compadre Álvaro Mendoza, usted sí sabe, vaya quisiera tener dos corazones. Oye, Dios Almanza, te saluda Adrián y Isabel. Mi vida veo que termina cuando yo veo que me mira con orgullo y con rencor. Siendo la flor más divina, la que iluminó mi vida, hoy se encuentra resentida y hoy ya no quiere mi amor. Muchas veces la enloquecen esos celos desmedidos que hasta creo no conocerla. Pero también me entristece que tanto que la he querido a estas alturas no entienda. Lo más lindo que he tenido en esta vida es su amor, pero ella no quiere entenderme. Lo más lindo que he tenido en esta vida es su amor, pero ella no quiere entenderme. Perdóname si algún día te causé herida, perdóname que por ti mi alma se muere. Perdóname si algún día te causé herida, perdóname que por ti mi alma se muere. Ay, compadre Álvaro Mendoza, usted sí sabe, vaya quisiera tener dos corazones. Allá en el valle, mi compadre Orlando Carreño y Celso Mendoza.